Nosotros como fundación solemos hacer informes de coyuntura sanitaria, de todo lo que tiene que ver con políticas en salud, digamos, es una de nuestras funciones, y como vos bien decías, hicimos un informe, en realidad es una serie de informes compuesto por cinco informes que van analizando distintos aspectos vinculados a la salud del presupuesto 2019 que se va a discutir hoy, y que además en la discusión de ayer, digamos, en comisión y a partir del dictamen, no ha recibido ninguna modificación. O sea, si bien se han hecho algunas modificaciones al proyecto en el día de ayer, no es el caso de salud, así que seguimos con el mismo presupuesto de ajuste que el Ejecutivo presentó inicialmente, ¿no? ¿Y qué indica ese ajuste? Bueno, en general para lo que es salud, digamos, para la actual Secretaría de Gobierno en Salud, lo que era el Ministerio de Salud, es un ajuste de un 8% general, un 8% real, ¿no? Que esto es la diferencia con el presupuesto 2018 si tenemos en cuenta la inflación estimada para el año próximo, que es de un 34.8% en el mismo presupuesto y que probablemente sabemos sea superada finalmente el año próximo, pero teniendo en cuenta esa inflación que el gobierno estima un 34,8%, el ajuste para la Secretaría de Salud, para la cartera sanitaria nacional, es de un 8%. Que después, cuando uno empieza a observar algunas áreas hacia el interior, algunos programas hacia el interior de la Secretaría, el ajuste es mucho más fuerte. Estamos hablando de ajustes del 90%, por ejemplo, en lo que es salud escolar, la disminución de más de 1 millón de kilos de leche entregada, leche que se entrega, que la cartera nacional entrega en los centros de salud de todo el país, o entregaba, ahora es una actividad que se pasó a desarrollo social, pero la idea es que esta leche que compra el Estado Nacional se distribuya en todo el país, y el año próximo se van a distribuir 1 millón de kilos menos de leche que en 2018, completando un ajuste de casi el 34% entre 2017 y 2019. Y sobre todo vemos que el ajuste, digamos, complica algunas cuestiones vinculadas al rol que el Ministerio de Salud tiene. Por un lado, en lo que es equiparar desigualdades entre jurisdicciones, digamos, a través de la compra de insumos, de medicamentos, a través de financiar profesionales para que trabajen en los sistemas de salud locales, caso Provincia de Buenos Aires, municipales. Digamos, el Ministerio lo que hace es compensar de alguna forma las desigualdades que pueda hacer entre jurisdicciones más pobres y jurisdicciones más ricas. Cuando el Ministerio se corre de ese rol, va a depender de la capacidad que cada una de las jurisdicciones tenga de hacer frente a esto que el Ministerio deja de hacer. Digamos, en el caso de medicamentos, por ejemplo, se van a distribuir 32.800 botiquines menos que en 2018. Claro. Esos botiquines de medicamentos menos, o los compra la provincia o la gente no va a tener medicamentos, digamos, la provincia, el municipio, uh-huh. ¿No? Y eso, bueno, termina generando, además de tener un impacto en la salud de la población, genera mayor desigualdad, porque hay municipios que por ahí están en condiciones de comprar con presupuesto municipal esos medicamentos, pero claramente hay municipios que no están en condiciones de hacerlo. Uh-huh. En este caso, doctora, nosotros tenemos aquí, no digo que por una cuestión obvia y de cercanía, nosotros lo tenemos muy muy presente, al Hospital uh-huh. Regional de la Cuenca Alta, Néstor Kirchner. Es un tema sí. de amplio debate, no solamente en la ciudad de Cañuelas, sino en la región, porque hubo una decisión sí. política de que lo que estaba pensado para venir a paliar toda una situación vinculada a la cuestión sanitaria regional termina siendo un centro uh-huh. de atención de emergencias, e incluso, más allá de la condición de centro de salud que atiende emergencias, también no se ha ejecutado el presupuesto, ni cerca ni ronda el 50% en los últimos 2 años. Uh-huh. Esto ha generado mucha preocupación. ¿Qué visión tienen sí. ustedes con respecto a justamente el nivel de inversión, no de gasto, sino de inversión, o por lo menos uno lo observa como inversión y no como gasto, en términos uh-huh. de salud pública para los grandes centros de salud? En este caso, a nosotros lo que nos preocupa y ocupa, más allá del todo en general, en particular, es el Hospital de la Cuenca. Sí, bueno, sí, nosotros el año pasado, no, a principios de este año hicimos un informe sobre estos hospitales AMIC que se crearon y que, bueno, nunca se terminaron, en algunos casos nunca se abrieron, uh-huh. digo, nunca se pusieron a funcionar, y en algunos casos se pusieron a funcionar utilizando mucho menos de la capacidad que ese hospital tiene. Totalmente. Digamos, un hospital de la envergadura del de Cuenca Alta, que podría dar respuesta a muchísimos problemas de salud de la población, está funcionando parcialmente, uh-huh. digamos. Y lo que nosotros vemos en relación al presupuesto 2019 en cuanto a los hospitales que dependen de financiamiento nacional, justo el caso del de la Cuenca Alta es el único de todos los hospitales que presenta un pequeño aumento en el presupuesto, en la transferencia que la Secretaría de Gobierno va a hacer al municipio, al hospital en realidad, un aumento del 3,8%. Pero el resto de los hospitales, de los hospitales AMIC, de los similares, caso el Cruce, caso el de Rafael Castillo, incluso los dos de La Matanza, el de La Ferrer, todos los demás van a ver mantienen un ajuste en su presupuesto. Uh-huh. Justo el de Cuenca Alta, vamos a ver qué pasa, pero está estimado un aumento igual muy pequeño, de un 3,8%, que si la inflación supera lo estimado, se va a diluir, digamos, ese aumento. Claro. También va a ser un presupuesto a la baja. Totalmente, claro. Totalmente. Sí, porque, sí, un 3,8% es muy poquito, sobre todo en un hospital que está empezando claro. a funcionar, ¿no? Uh-huh. Digamos, uno espera que el presupuesto vaya aumentando año a año, y la verdad que en el caso de que efectivamente suceda este casi 4% aumento, es muy pequeño, teniendo en cuenta también que muchos de los insumos, de la tecnología que es necesario adquirir, tiene precio en dólar, entonces también depende mucho de esa variabilidad, ¿no? Cuando hablas digamos, para llegar a la conclusión de que en este caso sería un 3,8%, casi 4%, comparado sí. con el presupuesto anterior, está también incluido, digamos, en ese sentido, el cálculo de una inflación del 34%. Exactamente, sí, ese es el aumento real, no nominal, digamos, uh-huh. es el aumento teniendo en cuenta la comparación con 2018, uh-huh. pero ponderando esa inflación del 34,8%, que es lo que están estimando en el presupuesto. Uh-huh. Bien, y qué, digamos, acá tenemos que ir casi un paso por paso. Primero, el diluir la condición de Ministerio de Salud, ya algo sí. que suena a una provocación, y en uh-huh. realidad deja de manifiesto la mirada que tiene sobre la salud pública el gobierno uh-huh. nacional. Ante una situación y ante esta decisión estrictamente política, todo lo demás son decisiones políticas, está claro, pero me refiero a esta medida brutal de ajuste y de una decisión política. Todo lo demás ya casi no da lugar a la discusión, ¿no? No, claro, en realidad cuando desjerarquizaron el Ministerio de Salud, cuando hicieron desaparecer el Ministerio de Salud y crearon esta Secretaría de Gobierno en Salud dependiente de Desarrollo, lo que decían es, esto no va a implicar un ajuste presupuestario. Bueno, uh-huh. sabemos que esto no fue así, esa desjerarquización del ministerio es congruente con el ajuste que están expresando en el presupuesto 2019, que como vos bien decías, no hace más que mostrar cuál es la perspectiva o cuál es la mirada que este gobierno tiene en relación a la salud, a la educación, a la ciencia, digamos, ¿no? A todas las áreas que están siendo recortadas. La única actividad que crece por encima de la inflación en el presupuesto 2019 es el pago de intereses de la deuda. Digamos, todo lo demás tiene un presupuesto a la baja, con lo cual ahí ya solo con ver eso uno tiene en claro dónde está puesto el interés de este gobierno. Claramente no es en salud, no es en educación, y vienen a cumplir con un pedido del Fondo Monetario Internacional, que es ajustar en estas áreas sensibles para la población para poder afrontar la deuda que estamos contrayendo, ¿no? Estamos dialogando con la doctora Leticia Seriani, es miembro de la Fundación Soberanía Sanitaria, y se emitió o han emitido una serie de informes en torno justamente, entre otras cosas, al presupuesto destinado para salud de cara a 2019. Hay un tema que está muy cerca de la sociedad, más allá de, por supuesto, de todos los temas que están vinculados a la cuestión sanitaria, pero hay algo que puntualmente siempre tiene una relación casi diaria, directa, con los papás principalmente, que tiene que ver con el sistema de vacunación. Y fue un tema este año, por lo menos aquí en Cañuelas, ¿no? Donde escaseó, por ejemplo, la dosis para la hepatitis. Incluso, sí. si mal no recuerdo, hace cosa de 10, 15 días, la justicia determinó que el gobierno deba comprar, adquirir las dosis que uh-huh. anteriormente había dicho que no iba a hacerlo, producto de que sí. no tenían los fondos y los recursos para justamente adquirir la dosis de hepatitis, ni más ni menos. ¿Qué, uh-huh. ¿qué evalúan ustedes? ¿Qué análisis llegan? ¿O a qué análisis llegan en base al presupuesto que se está hoy o se está por comenzar a discutir en diputados, vinculado justamente al sistema de vacunación? Porque esto justamente uh-huh. va directamente contra los sectores más postergados. Sí, como vos bien decías, viene habiendo una política de ajuste y de vaciamiento del área de inmunoprevención de la Secretaría de Salud, que tuvo como su punto por ahí fuerte con esta suspensión de la dosis de los 11 años del meningococo, que la justicia recientemente obligó o obliga a Salud a que vuelva a otorgarla, vuelva a estar disponible, digamos, para los chicos y chicas de 11 años. En relación al presupuesto, el área de prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, que es la que es responsable de la compra y la distribución de las vacunas del calendario nacional, hay un aumento del presupuesto, un aumento importante de casi el 34%, teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta también que los insumos que compra esta área se compran en dólares, el aumento es del 75%, o sea que igual se ve un aumento en el presupuesto de esa área. Lo que llama la atención en ese caso es que, pese al incremento del presupuesto, en las metas que tiene este programa, se planifica distribuir la misma cantidad de dosis de vacunas que en 2018. O sea, van a tener más dinero, pero van a comprar la misma cantidad de dosis de vacunas que compraron en 2018 y que no les alcanzó para cubrir a la población de 11 años con la vacuna del meningococo, con lo cual uno no entiende ahí muy bien a qué va a estar destinado este aumento significativo del presupuesto cuando las dosis van a ser las mismas, 45 millones de dosis que se adquirieron el año pasado. La verdad que ese es un punto que no queda muy claro en el presupuesto y que habría que preguntarle al gobierno nacional, al secretario de Salud Rubinstein, qué es lo que van a hacer con ese presupuesto si no es comprar vacunas, ¿no? La gravedad es general, pero si tuvieses que, digamos, elegir un punto o dos puntos donde vos digas el acento hay que ponerlo aquí porque esto es considerablemente grave y preocupante, ¿cuál sería? Bueno, me parece en general lo que tiene que ver con salud sexual es preocupante porque además viene habiendo también desde 2016 un recorte en la distribución de métodos anticonceptivos, en paralelo que se lanza un programa y una campaña audiovisual de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, digamos, por un lado, en los medios de comunicación fomentan o invitan al uso de métodos anticonceptivos, pero al mismo tiempo el Ministerio, la Secretaría, yo no paro de confundirme y seguir diciendo Ministerio, me niego un poco a esto de Secretaría, en paralelo la Secretaría de Gobierno en Salud está distribuyendo menor cantidad de preservativos año a año y lo mismo va a pasar el año que viene. Lo que tiene que ver con médicos, lo que era el programa Médicos Comunitarios, un programa fundamental para el fortalecimiento del primer nivel de atención de los centros de salud de cada uno de los municipios, de las jurisdicciones, digamos, se plantea una meta de cero profesionales formados para el año próximo, con lo cual es prácticamente que desaparece el programa Médicos Comunitarios. Otra cosa que llama mucho la atención es que la Secretaría de Gobierno cuenta con unidades sanitarias móviles que van a distintos territorios a reforzar el trabajo de los centros de salud cuando esos centros de salud están colapsados, digamos, cuando hay mucha gente demandando atención. Estas unidades sanitarias móviles equipadísimas, con una inversión muy fuerte del Estado Nacional que viene desde hace muchos años y que está disponible como recurso, se acercan a los barrios para dar atención, para hacer análisis de laboratorios, estudios de oftalmología con entrega de anteojos, y lo que vemos es que aún contando con ese recurso, lo mismo, para el año próximo se plantean entregar cero anteojos, contando con el recurso, digamos, tienen las máquinas para hacer los anteojos, tienen el personal para hacerlo, no lo van a hacer, digamos, con lo cual hay una clara decisión política de paralizar algunas áreas del ministerio directamente. Esas unidades sanitarias móviles van a estar guardadas el año que viene. Me parece que esas son como cuestiones. Y otra cuestión que me parece muy, muy, muy importante uh-huh. es lo que tiene que ver con cannabis. Sabemos que hace poco tenemos en nuestro país una ley que permite el uso medicinal de cannabis, y para esto en esa ley se se solicitaba a la Secretaría de Gobierno en Salud la creación de un área específica para esto. Bueno, efectivamente se creó un área de desarrollo en estudios e investigaciones del uso medicinal de la planta de cannabis, y el crédito que se le asigna, el crédito inicial que se le asigna para el año que viene, es de 360 mil pesos. Es una ridiculez, digamos. Totalmente. Es un presupuesto que estamos hablando de miles de millones de habitualmente en el presupuesto. Para esta área, 360 mil pesos es casi una toma de pelo, digamos. Era mejor que no la creen, más o menos.